caminar por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas noches a todos. Hoy tercer programa de esta quinta temporada de Estación Maratón, acá por la FM Indie Rock, la radio cooperativa de la ciudad. Hoy vamos a contarles todo lo que sucede en Tres Arroyos y lo que se viene en materia de atletismo y running. Como así, también vamos a tratar de conversar con los protagonistas, organizadores y demás actores del ambiente atlético y del ambiente del running. Les cuento que nos pueden escuchar, como siempre lo hacen, a través de la 104.7, la FM Indie Rock. También pueden seguirnos por los vivos que hacemos en @estacion_maratón, nuestros vivos de Instagram, que casi siempre quedan subidos al perfil del programa. Subimos notas, también subimos fotos de los invitados y algunas informaciones que nos gustan compartir en la red social Instagram. También pueden seguirnos a través de Twitch. A través de Twitch nos pueden seguir por Indie Rock TV. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlos a través de mensaje privado del Instagram o por si no por el WhatsApp de nuestro programa, el 2983-531486. Ahí nos pueden sugerir temas, nos pueden consultar o pedirnos que hablemos de diversas cuestiones que tengan relación con el running, con el atletismo y con todo lo que sucede en nuestra zona. Queremos saludar a Juan Cruz de Silvana, nuestros fieles oyentes que están ahí desde la primera hora, Guadalupe desde Salta, que también nos dijo que va a estar escuchándonos, así que un beso grande para Guadalupe allá en Salta Capital. Hoy vamos a estar comunicados con Lucas Negro, atleta de la localidad de Puan, quien pasó por todas las distancias y hoy en día se dedica a la ultradistancia. Vamos a hablar sobre el campeonato, o mejor dicho, la Copa Argentina de Ultramaratón que se va a celebrar en el pueblo de donde es Lucas Negro, allá en Puan, un pueblo hermoso que va a albergar la Copa Argentina de Ultramaratón de Ultradistancia. Hemos conversado con él en otros momentos y hoy lo vamos a convocar nuevamente para que nos hable de la competencia que se va a desarrollar este fin de semana y para ver cómo va a ser su participación en dicho evento. Tenemos resultados de algunas carreras del fin de semana próximo pasado, noticias de la élite argentina y como cada martes, tenemos el calendario de Estación Maratón para compartir con ustedes para que organicen lo que vendrá de aquí en adelante en materia de carreras, de competencias, de atletismo y running en Tres Arroyos y la zona. Escuchamos un poco de música, auspiciantes y seguimos con Estación Maratón. I'm up all night to get some, she's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284.

Continuamos en Estación Maratón, después de escuchar algo de música, escuchar auspiciantes. Estamos comunicados ahora, como les habíamos prometido, con Lucas Negro, atleta de ultradistancia hoy en día, pero que pasó por todas las distancias previas del medio fondo y del fondo. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Guille, buenas tardes, muy bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, gracias por atendernos. Gracias por atendernos cada vez que te solicitamos para charlar un poquito de esto que es tan apasionante, que es el atletismo. No, por favor, Guille, sabés que te quiero, te aprecio como un amigo y siempre un honor y un gusto hablar con vos. Igualmente nosotros. Lucas, se viene la Copa Argentina de Ultradistancia ahí en Puan. ¿Sos parte de la organización? ¿Vas a correr solamente? Contanos un poquito. Exacto. Este sábado, 4 de abril, se va a realizar la Copa Argentina de Ultramaratón de 50 kilómetros y 100 kilómetros, con distancia también promocional de 21 y 40 kilómetros en equipo, 4 integrantes en posta, 10 kilómetros cada uno. Ajá. Estoy ayudando, estoy dando una mano en la parte de la organización, pero bueno, también voy a participar. La idea era participar de los 100, pero me terminé bajando y voy a terminar corriendo 50. Está bien, igual es una distancia bastante desafiante. 50 kilómetros es como para tener respeto. Sí, sí, sí. La verdad, bueno, para nosotros es un honor poder recibir a la Copa Argentina acá en nuestro pueblo, que recibirla en el interior de la provincia, en un pueblo tan chiquito, tener una Copa Nacional, la verdad que para nosotros es un orgullo. Y bueno, sabemos que va a venir gente de diferentes partes del país, ya hay gente viajando de Santiago del Estero, gente de Jujuy, de Entre Ríos, de Córdoba, la verdad que se espera que sea una jornada muy linda. Así bueno, para nosotros un gran honor, y bueno, en lo personal estoy preparando, el objetivo es 24 horas en mayo en General Pico. Ajá. Pero bueno, no podía no participar en mi pueblo. Sí. Y si bien en un primer objetivo era participar de los 100 kilómetros, después fueron surgiendo cosas y prefiero correr los 50 y seguir ayudando a la parte de afuera, porque si no iba a correr los 100 y la mente iba a estar puesta en el afuera y no. Entonces voy a estar colaborando afuera, correré los 50 y después sigo ayudando. Perfecto. La Copa Argentina es un campeonato que tiene categoría, como es una Copa de Clubes de Atletismo, o es un campeonato nacional. Exacto, la Copa Argentina tiene todas las categorías que pide la World Athletic, la Asociación Internacional de Ultradistancia. Categoría sub-23, la primera categoría, categorías mayores, que sería de 24 a 34 años. Y después, a partir de los 35 años, categorías cada 5 años. Cada 5 años. Exacto. En los 21, que es promocional, son creo que 4 o 5 categorías, no recuerdo bien cómo están separadas las edades. Y en las postas son creo que 2 categorías, hasta 160 años y más de 160. Correcto. ¿Qué te iba a decir, Lucas? Solamente Copa Argentina es 50 y 100 kilómetros. Lo demás, ¿eso tienen que te tenés que anotar, los que se inscriben tienen que estar federados? No exactamente. Pueden ser libres. Es decir, hay un precio promocional, es decir, un poquito más económico para aquellos que están federados a la Asociación Argentina de Ultradistancia. Ajá. Pero también se puede anotar cualquier persona, cualquier atleta que quiera desafiarse, que quiera ir más allá de los 42 kilómetros, más allá del maratón, por ahí probar los 50 kilómetros, o aquellos que ya han corrido más distancia y quieren optar por los 100, también lo pueden hacer. No es necesario que estén sí o sí asociados a la Asociación Argentina. Está bien. Lo que sí se les reconoce un valor simbólico a aquellos que sí lo están. Y bueno, y la página para inscribirse es freeany.com, buscan Copa Argentina de Ultramaratón, Juan, y ahí bueno, salen todas las opciones para inscribirse. Para inscribirse, buenísimo. Te pregunto, vamos a lo que es la competencia en sí mismo. Esta va a ser una carrera que van a correrse el sábado, ¿y van a largar todas al mismo tiempo o se dividen las largadas? En realidad se corre todo el sábado. Ajá. El circuito es un circuito homologado por la Confederación Argentina de Atletismo. Vino un medidor oficial de la CADA, El circuito mide 1.085 metros, 100% asfalto, circuito llano. Claro. El horario de largada son los 100 kilómetros, larga a las 7 de la mañana el día sábado, los 50 kilómetros a las 10 de la mañana y a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, van a largar las categorías promocionales, que serían los 21 kilómetros y los 40 kilómetros en equipo. Está bien, o sea que van a estar en el mismo circuito, coexistiendo un corredor que va a correr 10 kilómetros con uno que va a correr 100. Exactamente, sí. Igualmente a las 7 de la mañana van a estar largando los 100 y a las 4 de la tarde recién claro. van a estar largando los 21. Quiere decir que los punteros, por ahí los que vienen a buscar la marca para clasificación al Mundial, ya van a haber finalizado, o el más grueso de los 100 kilómetros y de los 50 ya van a haber finalizado para cuando larguen los 21 y las post. Claro. Pero sí, por ahí algunos corredores van a quedar todavía. Sí, me lo pensaba más que nada por los ritmos de carrera. Seguramente uno que corre 100 no va a tener el mismo ritmo que uno que larga 10, una posta fresquito. Van a ser ritmos bastante distintos. Pero como vos decís, bien decís, ya los de punta capaz que ya no están en competencia. Exactamente, porque los chicos que vienen a buscar la marca para el Mundial vienen a buscar a correr abajo de 8 horas. Entonces, 7 y 8 serían 15, a las 15 horas estarían finalizando, supongamos una hora más. Claro. Y bueno, ahí te da también un margen para que finalicen un amplio porcentaje. Lo mismo que los 50 kilómetros van a alargar a las 10 de la mañana y son 6 horas para las 4 de la tarde cuando están largando los 21, que creo que los corredores 50 ya van a haber finalizado la gran mayoría. Ajá. Por no decirte todo, cuando ya están largando los 21. Pero sí, el ritmo va a ser totalmente distinto, porque los que todavía están corriendo de 100 van a venir muy lentos, ya cansados, con ganas de terminar, y las postes de los 21 recién van a estar largando y lo van a hacer a un ritmo fuerte. Me decías que está llegando gente de distintos lugares del país. Sí. Hoy tengo contacto con Eugenia Parniotti, que fue compañera mía, que el año pasado viajamos al Mundial de Albi a Francia. Ella ya salió hoy de Santiago del Estero, va a estar arribando mañana. Alejandro Malú, que viene de General Rodríguez, también va a llegar mañana, también para poder descansar bien. Hay gente que viene de Jujuy, viene un colaborador, integrante de la CADA, de la Confederación Argentina de Atletismo, que viene como bebedor, y a su vez trae otro atleta más de La Rioja. Viene gente de Entre Ríos, de Córdoba, la verdad que gente de varias partes del país. Ajá. La verdad que para Puan va a ser una fiesta seguramente de atletismo. Para aquellos que nunca han pasado por Puan es un pueblo hermosísimo. Un pueblo chiquito, muy pintoresco, y aparte un pueblo por el que da muchísimo gusto correr. Yo que he ido en un par de ocasiones, he participado en alguna carrera de ahí. Creo que va a ser una fiesta, toda gente que viene de todos lados se van a ir encantados con el lugar. Sí, esperemos que sí. Es nuestra iniciativa, más allá de mostrar la actividad, que llevar adelante una Copa Nacional, que es la primera vez que en nuestro distrito se va a realizar un campeonato nacional. Más allá de eso, es que conozcan nuestro pueblo. Sabemos lo lindo que es, sabemos lo maravilloso que es tratar de mostrar nuestro pueblo, nuestra calidez para recibir a todo aquello. Y bueno, esperamos que así lo vivan, así lo sientan y se lleven una linda impresión de nuestro querido pueblo. Sí, seguramente que va a ser así, Lucas. Te quería preguntar también, ¿hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse aquellos que por ahí están escuchando y que, no sé, acá en Tres Arroyos tenemos un corredor que ha compartido con vos pista y capaz que a último momento se le ocurre acercarse a Puan para ser parte? ¿Hasta cuándo tienen tiempo para anotarse? Como haber tiempo hasta el viernes, porque el viernes ya se comienza a hacer entrega de kits, se hace el lanzamiento y presentación oficial del evento. Uh-huh. En el Centro Cultural El Mercado. Así, bueno, hasta ese mismo día se van a poder inscribir, abonar la inscripción, retiro de kit. Lo único que se exige es el certificado médico, obviamente, del INDE de responsabilidad, como cualquier otra Competencia. competencia. Pero bueno, hasta el viernes tienen la posibilidad de inscribirse, porque bueno, ya se contrató un seguro, está la ambulancia, gente encargada del circuito, ya está todo preparado, todo bien estudiado para que se viva una linda fiesta y bueno, y si todavía no están decididos y tienen ganas, vengan a disfrutar de todo este lindo evento que hemos estado preparando. El circuito va a ser ahí en el centro de Puan. Bueno, vos como conocés, Guille, Sí. y bueno, por ahí muchos hacerle conocer nuestro pueblo. Puan es un pueblo que salgamos para donde salgamos, tenemos cuestas. Sí. Es muy difícil encontrar llano. Y bueno, la particularidad de este tipo de carrera era que tiene que ser un circuito 100% asfalto y llano. Entonces se va a alargar de la terminal de ómnibus, sentido para el pueblo, Ajá. 500 metros, se retoma del otro lado de la avenida. Y se vuelve por el otro lado de la avenida, digamos, Ajá. y se vuelve a retomar. Sí, me No ubico es que bien. sea un giro de 160 grados, es decir, es un giro de 160 grados, pero amplio, no enseguida. Claro. Entonces, eso también hace entretenido al circuito. Claro, está bien. Sí, me ubico por dónde me estás diciendo, dónde van a emplazar el circuito. Lucas. Por un segundo quiero salir de la competencia y quiero hacerte unas preguntas de lo que es referente a la ultradistancia. Conversamos con vos, esto que nos contabas antes de ir al Mundial y hemos charlado un par de veces acerca de la ultradistancia. Contanos, un corredor que corre 100 kilómetros, vos has corrido 24 horas. 100 kilómetros también es una competencia muy exigente. ¿Cuánto tiempo te lleva recuperarte el cuerpo y la cabeza como para decir, vuelvo a pensar en otro objetivo? Te lleva, no sé, 15 días, un mes de volver otra vez a la normalidad o rápidamente ya estás en posibilidad de entrenarte, de pensar en nuevos objetivos. La verdad que eso también es muy particular, pero bueno, sí, yo creo que un mínimo de 15 días tenés que tomarte de recuperación, por lo menos si lo tomás de manera competitiva. Ajá. Ahora, si haces 100 kilómetros para hacerlo a un ritmo de un fondo, digamos, no hacerlo de forma competitiva, no entregando el 100% tuyo, es decir, cada uno a su nivel, sea a nivel elite o sea a nivel principiante, ¿no? Si no da el 100% tuyo, yo creo que por ahí en 15, 20 días podés volver a realizar otra carrera Otra de carrera. ultramaratón. Y Pero sí. si entregas el 100%, yo creo que deberías respetar bien los tiempos y deberías estar pensando en un mes y medio aproximadamente para volver a correr otra carrera. Otra distancia. Y escucho, estoy en contacto con gente que corre carreras de trail, que corren carreras de más de 42 kilómetros, carreras de distancia ultra, 80, 100 kilómetros. Desde tu mirada, que seguramente has pasado por todas las disciplinas, por todas las variantes que tiene el atletismo, tanto de aventura o de calle o pista, ¿te parece que un corredor de trail que corre ultradistancia está preparado para correr un ultra en estas condiciones que van a ofrecer ustedes o que son las carreras de ultradistancia en una pista o en un circuito chico de muchísimas vueltas? ¿Te parece que la preparación está acorde para una competencia de esas? ¿O necesitarían, digamos, un entrenamiento más específico para poder salir de la, no sé, una ultra de montaña e ir a un circuito chico y correr una ultradistancia ahí? Yo creo que la preparación la tienen. Lo mismo que un corredor de ultra de calle también tiene la preparación porque necesitas hacer trabajo de fuerza, trabajar bien las articulaciones, ser fuerte en las articulaciones. Puede también correr en trail. Yo creo que por ahí lo que más le puede llegar a costar a un corredor de trail a ir a un circuito de ultra es el aspecto psicológico. Es decir, estamos hablando de que acá en Puan el circuito mide 1.085 metros y los que corren 100 kilómetros van a dar 92 vueltas. Entonces, por ahí los corredores de trail de montaña no están acostumbrados a dar tantas vueltas. He escuchado, no voy a dar nombre, pero un técnico de la selección de trail decir, son unos locos, dice, yo ni loco corro eso. Claro. Y son cosas completamente distintas. Es decir, vos en calle corres sin chaleco, sin nada, porque cada un kilómetro... bueno, acá en nuestro caso tenés hidratación, tenés los baños, tenés todo ahí dentro de un kilómetro. En cambio, salí a la montaña y tenés los puestos de hidratación, de abastecimiento en los kilómetros establecidos. No sé, capaz que pasan 13 kilómetros y no tenés nada. Y si te quedaste sin hidratación, tenés que aguantarte hasta que llegar al próximo puesto de hidratación, o a no ser que encuentres algún arroyo, como me pasó en el caso de mí en la cordillera, y bueno, agarrar agua de los lagos, de los arroyos, pero si no, tenés que aguantar hasta el próximo abastecimiento. Y bueno, esa es por ahí la diferencia con la ultra en calle o en pista. Exactamente. Y hace un tiempo también tengo otra pregunta que me da vuelta, que pensaba que cuando hablara con vos te iba a querer consultar. Ya hace un tiempo que las zapatillas de carbono están al alcance de casi todo el mundo. Hoy casi todas las marcas tienen una opción con placa de carbono. Para una ultra distancia, poner, vas a correr 24 horas, ¿una zapatilla de carbono es apropiada o no son efectivas? ¿No? Porque, digamos, capaz que la técnica de carrera es diferente correr 1500 que correr un día entero. ¿Qué opinión tenés con respecto a la zapatilla de carbono dentro de esta especialidad en la cual estás inmerso en este momento? Exacto, la verdad que es un tema para charlar un rato y también va en la adaptación de cada uno. En lo personal, soy de las personas que opina que en una carrera de 24 horas no podés o no deberías, vamos a empezar por utilizar un solo par de zapatillas. En una carrera de 24 horas te va a cambiar la zapatilla mínimo dos veces o tres. Ajá. Después está en cada uno si está adaptado a placa de carbono o no. Por ahí podés utilizar la zapatilla con placa de carbono durante dos horas o tres. Pero yo creo que más de tres horas en ultradistancia no se podría utilizar, o a lo sumo yo calculo que ahora a los 50 kilómetros lo voy a correr con zapatillas de placa de carbono, pero también estoy ahí en duda si hacerlo o no hacerlo. Ajá. Pero ya en distancias más largas, como te digo, se podría utilizar un determinado tiempo, pero después tenés que pasar a la zapatilla común, porque si no termina repercutiendo mucho en las articulaciones por la forma en que se pisa. Yo creo que en ultradistancia termina siendo más perjudicial que beneficioso la placa de carbono. Y vos decís que cambiás por lo menos dos veces las zapatillas, ¿eso porque por la transpiración se mojan mucho o cuál sería el motivo? Por el tema de las articulaciones, como te digo. Por ahí... También la estrategia de carrera de cada uno. Claro. Supongamos, decidí salir fuerte las tres primeras horas, entonces utilizá ahí la placa de carbono, pero sabés que después tenés que volver a la zapatilla común. Entonces, ahí hacer el primer cambio de zapatilla. Está bien. Utilizá las comunes y decir, bueno, quiero apurar en dos horas o en 20 kilómetros. Bueno, capaz que me conviene cambiar nuevamente a placa. Entonces, por ahí conviene parar, sentarte, cambiarte la zapatilla, perder 30 segundos, un minuto, dos minutos, y sabes que después lo recuperas con la zapatilla de placa. Claro. Y bueno, la verdad que la ultradistancia es, digamos, un partido de ajedrez. Es muy... estratégico. Muy estratégico todo. Tenés estrategia en todos los sentidos, estrategia de carrera, estrategia de hidratación, de indumentaria, tanto de calzado como de indumentaria, La verdad que es un mundo aparte, digamos. Lucas, otro día vamos a hablar, después que pasen todos estos eventos y estés tranquilo, vamos a hablar, no te voy a pedir que reveles tus estrategias o tus secretos, pero sí me gustaría que conversemos más específicamente, porque veo que es otro planeta casi con respecto al atletismo de calle que estamos acostumbrados a ver. Y me parece que es súper interesante que cuentes todas tus experiencias, ¿no? Porque calculo que muchas cosas también comprobás la efectividad o no en la misma pista, corriendo, haciendo. Cuando pasás los 90 kilómetros, ahí ves realmente si lo que planeaste sirve o no sirve. Y estaría interesantísimo, me parece, que conversemos otro día de todo este tipo de temas. Dale, dice, sí. Genial, cuando vos gustes, sabés que estoy abierto y nos sentamos a hablar de lo que vos quieras, pero sí, es un mundo totalmente distinto. Si bien es correr, pero bueno, es totalmente distinto a lo que es el running, la distancia de calle tradicionales, diferente a lo que es el trail, la carrera de montaña. Y bueno, y también hay diferentes estrategias en lo que es ultramaratón, lo que es carreras, digamos, cortas, que se puede llamar a 50 kilómetros, 6 horas, a lo que es ya más larga, en 12, 24, 48 o 100 millas, 50 millas. Pero bueno, la verdad que es, una vez que empecé a incursionar en ultradistancia, es algo muy lindo y también vas aprendiendo mucho con la experiencia. Es cosa de prueba-error, conocer tu cuerpo, ir llevándolo más allá de los límites, ir conociéndose y bueno, pero cuando vos gustes, sabés que estoy abierto y charlamos tranquilo. Dale, muchísimas gracias, Lucas. Repito los datos de la competencia de este fin de semana, el sábado 4, a partir de las 7 de la mañana, van a estar largando las distintas distancias, 50, 100 kilómetros, que va por Copa Argentina de ultramaratón, de ultradistancia, y tenemos dos competencias promocionales, 21 kilómetros, y una de 40 kilómetros en posta, de 10 kilómetros, que me parece una propuesta súper entretenida para ir en equipo con alguien para participar del evento, ser parte y participar en una posta con cuatro integrantes, 10 kilómetros cada uno. Se pueden inscribir en, me dijiste, Freni la página, .com. Freni.com. Exacto. Y ahí tienen toda la información para inscribirse a aquellos que todavía no lo hayan hecho. En la localidad de Puan, un pueblo hermosísimo que conocemos y que recomendamos que vayan a participar de esta competencia, a conocer la localidad de Lucas Negro. Lucas, un abrazo grande y todo el éxito para el evento y para vos en la competencia el sábado. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Gracias por esta nota y por estar siempre pendiente a todo lo que realizamos acá. Un abrazo grande. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Abrazo grande, saludos a todos. Escuchamos un poco de música, auspiciantes, y seguimos con lo que viene en Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón. We'll be right back. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja, en Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Corre y escuchá, Estación Maratón. Continuamos con Estación Maratón. Tenemos alguna información de lo que sucedió este fin de semana, próximo pasado, en las cercanías a Tres Arroyos. Tenemos una competencia que se disputó, ya es tradicional, en Benito Juárez, una localidad que está acá a 100 kilómetros de nuestra ciudad. Queremos primero saludar a la gente que nos sigue a través del Instagram. Veo ahí Guadalupe que está prendida. Gracias, cuñadita. Un beso grande para vos. Les decíamos que estábamos... que se compitió en Benito Juárez, la carrera de los bomberos voluntarios, este fin de semana, con una convocatoria muy interesante. Los ganadores fueron en 10 kilómetros Julián Villalba de Tandil, 31-31 segundos, en la Prudencia Julio Hidalgo segundo, y tercero otro corredor de Tandil, Nahuel Rampoldi, en 10 kilómetros. Este fue el podio, del primero al tercero. En damas, Antonella Albo de Bolívar marcó 37-28, segunda la necochense Ayelen Fernández y tercera Camila Larios de La Prida. En tanto que en 5 kilómetros los triunfos fueron de los tandilenses Manuel Aramburu, 15 minutos 52 segundos. Y como en la edición anterior, Noelia Romero, la ganadora, con 20 minutos 7 segundos. En la categoría de bomberos voluntarios, en 5 kilómetros, el triunfo fue, igual que el año pasado, Miguel Núñez, General La Madrid, y la chavense Rosana Fernández. Se consagraron ganadores. Queremos recordar que la modalidad de bomberos voluntarios corren con el uniforme correspondiente de bombero, lo que hace esta competencia un esfuerzo extra por la incomodidad de cargar con un traje que es pesadísimo y que está diseñada para combatir incendios y no para correr con el tema de la transpiración. Y eso se hace seguramente muy difícil, lo que le da un doble mérito a los ganadores y a todos los que compitieron en la categoría de bomberos voluntarios. Recordamos los ganadores. En esta categoría, 5 kilómetros, Miguel Núñez, un corredor ya muy conocido, de General La Madrid, y la chavense Rosana Fernández. También se compitió en Punta Alta. Fue la carrera Punta Alta, la carrera que se había suspendido. Se había reprogramado y había cambiado de fecha. A ver, lo tenemos por acá, es el desafío del puerto en Punta Alta, una carrera nocturna con 102 corredores, una única distancia, 8 kilómetros y sin presencia de corredores en nuestra ciudad. Los ganadores fueron Odriozola Joaquín, en 8 kilómetros marcó 25 minutos 38, segundo Mariano Senatiempo y tercero Héctor Omar Domínguez. En tanto que en las damas, la ganadora fue Sofía Costa de Bahía Blanca con una marca de 32.53, segunda Micaela Maricel Recabarren y tercera Yamila Escobar. Esto es lo que pasó en las competencias cerca de Tres Arroyos, en Punta Alta y en Benito Juárez. Si vamos un poco a repasar lo que fue la actuación de la élite argentina este fin de semana, podemos hablar de Fabián Manrique, un competidor que va a España, hace unas temporadas de algunos meses ahí en España y compite, un corredor que va en busca de su mejor forma allá en el continente europeo. Participó en los 10 kilómetros de Elche en España, logrando el segundo puesto en lo que fue la distancia de 10 kilómetros, con un tiempo de 30 minutos 4 segundos. El vencedor fue el marroquí Eusine Bourak, que registró 29 minutos 52 segundos, muy cerca del resultado de Fabián Manrique. Esta prueba se realizó dentro de lo que fue el medio maratón de Elche, reuniendo ambas distancias más de 6.000 corredores. También se disputó la media maratón de Santiago de Chile. Ahí tuvo presencia el fondista argentino Ignacio Erario, que viene de demostrar un gran nivel. Él ganó este medio maratón con un tiempo de 1 hora 3 minutos 43 segundos. Fue su tercera victoria en un medio maratón en las últimas 3 semanas. 3 semanas corriendo medio maratón, la verdad que es un esfuerzo terrible que seguramente en algún momento del año va a tener que pagar semejante esfuerzo. Son demasiada competencia en tan poco tiempo, sobre todo de media maratones. Pero bueno, tuvo una excelente actuación ahí en Chile. Como decíamos, marcando 1 hora 3:43, un excelente tiempo de Ignacio Erario. Si vamos a la categoría femenina, la ganadora fue Margarita Macías, que marcó 1 hora 7 minutos 37 segundos para los 21 kilómetros. También se disputó la segunda etapa, si digo bien, segunda etapa de lo que es el Campeonato Nacional de Carreras de Ruta. Bruno Álvarez de Chubut y Lucía Juárez de San Luis se consagraron vencedores en la carrera de 10 kilómetros durante la segunda fecha, bien decíamos, del Campeonato Nacional de Carreras de Ruta que organiza la CADA, la Confederación Argentina de Atletismo. Esta competencia fue realizada en Salta este domingo 29 de marzo. A pesar de un clima muy adverso, lloviendo toda la competencia, más de 4.000 atletas compitieron en diferentes distancias en la jornada intensa y vibrante de la capital salteña. Álvarez, oriundo de Cuyamén, destacó con un tiempo de 30 minutos 58 para el campeonato de ruta, la distancia de 10 kilómetros, seguido por el fondista local con quien hemos hablado en algún momento, Esteban Angulo, que marcó 31 minutos 5 segundos, y tercero Laureano Rosa con un tiempo de 31 minutos 31 segundos. Si vamos a toda la clasificación masculina, los 10 primeros, cuarto fue Nahuel Dileva, 31-33, Mauricio Garzón, quinto, 31-34, Pablo Agustín Toledo, el santiagueño, 32 minutos 15 segundos, Alexis Correas, 32-21, Rodrigo Godino, 32-25, Hernán Galleguillos, 32-52, y décimo, Martín Mónaco, con 33 minutos 9 segundos, un top 10 muy, muy apretado en esto que fuera la segunda etapa del campeonato de ruta de la CADA con 10 kilómetros en la distancia. Si vamos a lo que fueron las damas, Lucía Juárez ganó con una amplia ventaja, registró 37.02, lo escoltó María Belén Díaz de Santiago del Estero, 39.49, más de 2 minutos de diferencia entre un atleta y otro, mientras que el atleta local Deli Álvarez ocupó el tercer lugar con 40.09. Los resultados destacados en la media maratón, una competencia que se realizaba en paralelo con los 10 kilómetros, ahí en Salta, el jujeño Miguel Héctor Massa fue el ganador con un tiempo de 1 hora 8.09, seguido por el tucumano Ezequiel Chavarría, 1 hora 9.47, y José Félix Sánchez, 1 hora 13.25. Tanto que en damas, la triunfadora fue Nadine Vilca, la catamarqueña, 1 hora 24.49, seguida por Mirta Villarreal, 1 hora 28.02, y Lorena Lizarraga, 1 hora 30.34. Esto con respecto a las actuaciones de la élite argentina, tanto acá en nuestro país como en otros lugares, mostrando excelentes desempeños en las distintas competencias que participaron. Escuchamos unos auspiciantes y vamos con la última parte de Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón. El universo de las medias. Medias Sox. Para todo tipo de deportes y uso urbano. Directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Pureza del Valle. Agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Continuamos con la última parte de Estación Maratón. Como cada martes, tenemos el calendario que le ofrecemos en nuestro programa para que puedan organizar las carreras que se vendrán en los fines de semana venideros. Tenemos para Tres Arroyos y La Zona, nos armamos el siguiente calendario, lo que nos pareció más interesante. Tenemos la octava competencia Gesta de Malvinas, 21 kilómetros y 10 kilómetros y medio, también 5 kilómetros. Centro de Veteranos de Guerra de Punta Alta, el domingo 5 de abril, este domingo venidero a las 9 horas. 5 de abril tenemos acá en Tres Arroyos una competencia también, estuvimos hablando el martes pasado con parte de la organización. El CAS Fortín Machado, la segunda edición de 10 y 5 kilómetros de la carrera casista. Una nueva oportunidad para apoyar carreras locales, para ir y participar en una competencia muy interesante que tiene su segunda edición, en la cual trabaja mucho el CAS Fortín Machado. Así que los invitamos a todos que este domingo, a partir de las 8 de la mañana, ya va a haber gente ahí en la Plaza de las Malvinas de nuestra ciudad para los 10 y 5 kilómetros del CAS Fortín Machado. Se viene la carrera de la ciudad de Bahía Blanca, domingo 12 de abril, largada 10 horas, en la vecina ciudad de Bahía Blanca. Al tranco por las escuelas rurales en Aparicio, partido de Coronel Dorrego, domingo 19 de abril, a las 10 horas la largada. El 26 de abril tenemos Corre por el Ospi, sexta edición en Tres Arroyos. Una carrera interesantísima, total beneficio de la Comisión de Amigos del Hospital de Tres Arroyos, del Hospital Pirovano. Tenemos 17 de mayo, la rueda corre en Tres Arroyos. Queremos hacer un comentario de esta competencia. El 17 de mayo tenía programado el Club Olimpo repetir su carrera, la segunda edición de su competencia. Por cuestiones internas del club, decidieron cederle a la rueda corre a lo que es el Rotary Horizonte. En su competencia de la rueda corre, recordamos que el Rotary Horizonte antes era la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos, ahora es el Rotary Horizonte, pero sigue manteniendo el nombre de la competencia. Y se pusieron de acuerdo las dos instituciones para cederse la fecha, aprovecharla, así que la rueda corre este 17 de mayo. Todavía no tenemos lugar ni distancias que van a usar este año, pero seguramente en la brevedad vamos a tener más información de lo que será esta competencia en Tres Arroyos. Y estas son las competencias que quisimos destacar, cercanas a la fecha del día de hoy, para que puedan organizar sus calendarios y para que apoyemos las carreras que se realizan en nuestro partido. Esto fue todo lo que trajimos por hoy en Estación Maratón. Les queremos desear una buena semana. Si nos quieren escuchar nuevamente el sábado a partir de las 14 por la 104.7, va la repetición de este programa. También lo pueden escuchar por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Ahí también pueden escuchar la repetición de este programa. Queremos agradecer a Diego por la locución de cada martes. No se vayan porque se viene Motomaníacos. Queremos también agradecer a aquellos que nos siguieron a través del Instagram. Les dejamos un abrazo grande y nos encontramos el martes que viene nuevamente por la 104.7. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.